Bueno, el contacto con Durazno lo habíamos anunciado con Martín Barrero, el profesor Martín Barrero, que es candidato a intendente por Unidad Popular allí en el departamento del centro, del corazón del país. Martín, bienvenido, buen día. Bueno, buen día, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos por ahí? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Con la expectativa de conocer un poco la realidad de Durazno, la realidad de la campaña allí. ¿Cómo ha sido? Sabemos cómo ha pasado en todo el mundo, que la pandemia ha afectado, pero de todas maneras, ¿qué nos podés decir de cómo ha sido la campaña en ese departamento? Y nosotros comenzamos la campaña en plena pandemia, reuniéndonos acá en casa, por ejemplo, pintando los primeros carteles allá por abril, más o menos, y cuando ya hubo cerca de la confirmación de que las elecciones se postergaban. Y después comenzamos lentamente hacia junio y demás a colgar carteles y a salir al interior del departamento a conocer de primera mano la realidad, que es la realidad nacional, ¿no? Básicamente la falta de empleo trastoca todo el país y en esta zona en particular, Durazno es el departamento con mayor desempleo del país en este momento, a pesar de que se está construyendo un mega emprendimiento como es UPM, los niveles de desempleo, por más que el exintendente Vidalín los quiera evitar decir o reconocer, no han bajado, ¿no? Entonces, nosotros hemos tomado con mucho entusiasmo la iniciativa en esta campaña, hemos conseguido nuevos compañeros que se han sumado a militar, hemos recorrido por lo menos ya entre 3 y 4 veces cada una de las localidades del interior del departamento. Por primera vez en este nuevo ciclo electoral y desde que estamos militando para la Unidad Popular, para la Asamblea Popular, llegamos a localidades a las cuales antes no habíamos estado presentes. ¿Cuáles, por ejemplo? San Jorge, Aguas Buenas, Sarandí de Cuadra, visitamos en varias oportunidades Blanquillo, La Paloma, Sarandí de Yí y El Carmen, que son mucho más cercanas también, hemos estado en varias oportunidades. Supiste vivir en La Paloma, ¿no? Yo estuve viviendo 7 años por allá y conozco muy bien lo que es la realidad de aquel pueblo. Por ejemplo, tiene un enorme obrador al servicio de una empresa que está haciendo a nueva una carretera para UPM, por ejemplo, porque de esa zona salen muchos árboles, muchos troncos de la forestación. Y, por ejemplo, se habían tomado 9 vecinos, apenas si estuvieron los primeros 3 meses de prueba, y en este momento ni siquiera esos 9 vecinos de la localidad están trabajando para la empresa, son todos empleados que vienen de otros departamentos del país. Entonces, nosotros tenemos una realidad muy crítica en el departamento de Durazno que muchas veces se la quiere tapiar desde la propia intendencia con mega eventos, ¿no? O haciendo mega emprendimientos como los de UPM, pero la realidad en este momento es muy dura, es muy cruel. La pandemia vino a aumentar aún más los niveles de críticos que tiene la población, los trabajadores, para poder sobrevivir. Y bueno, nosotros en ese marco hemos estado poniendo siempre sobre el tapete como forma de discusión en relación a los demás partidos, que ninguno lo propone, suprimir las exoneraciones fiscales, las exoneraciones tributarias municipales que ha impulsado el intendente Vidalín, y que ha contado con la complicidad y el beneplácito tanto del Partido Colorado como del Frente Amplio, que esto hay que decirlo constantemente, a pesar de que a más de uno le pueda doler por ahí aquí en Durazno, pero es la cruda realidad, ¿no? Y bueno, los resultados están a la vista, el supuesto sobre el cual se parte de que crearían trabajo no es tal, y hoy tenemos un departamento con entre el 17 y el 20% de desocupación, ¿no? A eso habría que sumarle la falta de otros servicios, como por ejemplo la conexión de saneamiento, 40% de los hogares no lo tienen, el agua potable en buena parte del departamento tampoco, y así podemos seguir dando pruebas del diagnóstico de lo que es la situación actual en un departamento que hace 75 años que está gobernado por el mismo Partido Nacional, ¿no? Martín, de esa realidad que nos mencionabas recién, ¿son conscientes los vecinos en esta recorrida que hiciste? ¿Pudiste notar, que las propuestas de la Unidad Popular eran de recibo, que se generaron allí niveles de contacto con, con gente que por ahí hoy no está, que no estaba contactada hasta hoy? Bien, nosotros hemos tenido gratas sorpresas realmente de gente que incluso votaba al Frente Amplio, que hoy nos ha dicho que nos va a dar un voto de confianza, y para nosotros eso es muy importante, porque en particular hay muchos vecinos que no se sienten representados por los actuales tres candidatos que presenta el Frente Amplio, por ejemplo, y tampoco ve una vía alternativa en otras expresiones político-partidarias, ¿no? Evidentemente, el fuerte de nuestro voto siempre va a estar en aquellos compañeros vecinos del Frente Amplio, que han votado históricamente al Frente Amplio pensando que son una alternativa, pero que en estos momentos se han plegado de lleno a una política económica en el departamento y a nivel nacional, que muchas veces los vecinos observan de que en realidad no hay mayores diferencias entre lo que puede aplicar el Partido Nacional a nivel departamental y lo que a nivel departamental hoy propone el Frente Amplio. ¿Quiénes son los partidos que presentan candidaturas y cuántas? Bueno, el Partido Nacional presenta una única candidatura, que es Carmelo Vidalín. Después está el Partido Colorado, que presenta tres candidatos. Está sumamente fragmentado y la verdad que muy golpeado básicamente con la pérdida de Talvi, eso impactó mucho en la interna acá, me imagino que en el resto del país también, obviamente. Después tenemos el Frente Amplio con tres candidatos, uno que pertenecería a la línea de Constanza Moreira a nivel nacional, uno del MPP y dirigente del MPP y otra referente que era independiente, que apoya al Partido Socialista y Asamblea Uruguay. Nosotros en particular, y después tenemos dos por el Partido Cabildo Abierto y uno por el Partido Independiente. O sea, somos en total 11 candidatos que hay en este momento para la intendencia. O sea, el único partido que no tiene representación parlamentaria hoy, que presenta de todas maneras igual candidatura, es la Unidad Popular. Ahí está, somos el único partido sin representación parlamentaria que estamos presentándonos a la candidatura a la intendencia, que presentamos por primera vez candidato a la Junta Local del Carmen y que vamos a otra vez, ¿verdad?, con el compañero Correa, se presenta en Sarandí de Xier, alcaldía también. Para nosotros ha habido un enorme crecimiento lo que hace el aspecto de la organización, ¿no? Tenemos una muy buena base militante. Ayer, por ejemplo, le comentaba yo más temprano a Sandra que hicimos una caravana por Durazno, acá recorremos todos los barrios de la ciudad. Hemos estado presentes en las localidades del interior, de donde hemos tenido muy gratas sorpresas. Hemos estado todos estos meses, a pesar de la pandemia, desde mayo en adelante haciendo beneficios para, en la medida de lo posible, solventar nuestros propios gastos, y eso nos ha permitido dar cierta libertad en cuanto al manejo del dinero, no estar condicionados muchas veces a esperar recursos que sabemos que son escasos y finitos a nivel nacional. Y bueno, hoy, por ejemplo, eso nos ha permitido poder estar presente en el interior, tener nuestro propio taller de propaganda. Hemos colgado más de 250 columneras en todo el departamento. No sabemos cómo vamos a hacer después para volver a bajarlas, pero vamos a volver al interior. Independientemente del resultado del domingo, vamos a continuar visitando esas localidades porque hemos identificado nuevos compañeros que queremos mantener en contacto, ¿verdad?, de cara a lo que va a ser los próximos 5 años, que van a ser muy duros para el trabajador uruguayo, ¿verdad? Martín, te queremos agradecer este contacto, saludar a través tuyo a todos los compañeros de las diferentes localidades y ciudades de Durazno, y como vos decías, el domingo va a tener un punto importante, pero no termina el domingo, va a seguir, y ustedes allí en Durazno, además, con todo el tema de la instalación de la planta de UPM, van a tener sin duda trabajo para realizar en organización del pueblo allí de esa zona del país. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo grande para todos ustedes y bueno, suerte, muchos éxitos para todos los compañeros en todo el país que en este momento nos están escuchando, y que esto recién comienza y vamos arriba, porque digamos, la lucha no se puede abandonar. Claro. Martín, te está saludando y está informando a través de las redes que te está escuchando desde Nueva Helvecia, Colonia, el compañero Juan Carlos Vecino, que vive en Brasil, pero sí, ahora está en Colonia, te está escuchando a vos que sos de Durazno, por la radio que sale desde Montevideo. Bueno, bárbaro, un saludo para él, un saludo para los compañeros de Colonia también, que hace un tiempo atrás nos preguntaba el compañero candidato por la intendencia si podían usar el eslogan de campaña, sí, que se la ingenió un compañero acá de Durazno de la agrupación, que es dale voz a tu voto, y sí, le dijimos que obviamente, claro, que sí, que estaba bárbaro que lo utilizaran. Varios departamentos lo tomaron, ¿eh? Varios departamentos lo tomaron. Sí, bueno, eso es obra de autoría. Tendría que cobrar los derechos de autor Michael González, que qué bueno es eso, el candidato a alcalde de Villa del Carmen. Qué bueno. Y hubo otro oyente... No sé si tendrá suerte, ¿no? Hubo otro oyente que dijo, nos dieron, en campaña nos dieron un tranquilizante, pero también tiempo para unirnos. Me parece que es porque se aplazaron las elecciones, claro, todo se aplanó con la pandemia, pero dice, nos dieron tiempo para unirnos. Está, exacto, muy bueno, sí, eso, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Nosotros ganamos un tiempo, la verdad que, y ganamos en experiencia mucho, y nos sirvió realmente para sentar cabeza, pensar bien las cosas y organizarnos mucho mejor. Y bueno, y ahora lo que queda por delante es continuar militando. Nosotros no vamos a bajar los brazos independientemente del resultado, claro, del domingo. Vamos a continuar haciendo actividades. Ya tenemos previsto, tenemos un plan de finanzas para comenzar en octubre. Apenas termine todo esto, vamos a retomar el plan de finanzas nuevamente, haciendo beneficios, comida, de cara al quinquenio y de cara para las próximas elecciones también. Muy bien. Un abrazo grande, Martín. Saludos, bueno, a los compañeros y a la familia. Un fuerte abrazo a todos por ahí. Chao. Bueno.